¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, viernes 24 de noviembre, ya prácticamente acabando la temporada de huracanes, ya con fríos. Oigan, la tormenta invernal que cayó del frente frío número 11, la primera tormenta que trajo hasta nieve allá en el norte de la República Mexicana y temperaturas muy bajas en el centro. Y pues aquí ya llegamos a temperaturas, pues para nosotros bajas, pero muy ideales para disfrutar. Pues ya sabe usted que estamos en el puente que le llamé Pip Rosca. Así es de que puentazo de Día de Muertos hasta Reyes. Y pues a disfrutar de esta temporada aquí en nuestro hermoso Yucatán, que la verdad es lo más parecido al paraíso. Así es de que a disfrutar. Por lo pronto, quédese con nosotros este viernes aquí en Fórmula en los Negocios, en la emisión número 4773. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa en el radio. Nosotros estamos desde la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión en nuestro estudio virtual. En la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network y la jefa de este programa. Así es de que te saludo, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y pues bueno, con estos temas tan interesantes, Robert, que siempre traes para nosotros y esperando que pues todos hayan tenido una semana productiva y que pues tengan sus planes para disfrutar el fin de semana, que se pronostica que pues en palabras de Roberto que va a haber mucho frío. No, bueno, pues va a bajar la temperatura. No sé, eso sí llega hasta acá parte de la tormenta invernal. Acuérdate que tiende a irse hacia el Golfo de México, ¿no? Pero si llega acá, pues sí va a bajar la temperatura. Pues vayan sacando sus cobertorcitos y sus suetercitos y sus calcetines Sí, y váyale poniendo periódico a su abajo a esa hamaca, hamaca. así es, para que la humedad no suba. Así es, Robert, esa es una técnica muy eficiente para aquellos que les gusta dormir en hamaca o que solo pueden dormir en hamaca porque solo hamaca tienen, pero pues bueno, cartoncito y periodiquito Oye, para pero, que no sube la oye, humedad del una piso. hamaca te cuesta casi igual que una cama, ¿eh? No No, creas. no, no tanto. Bueno, pues si la pides de seda Ah, y bueno, todo por eso, eso sí. digo, pues hay hamacas que... Pues sí, pero no, hay hamaquitas que pues, rondan ahí menos de 1,000 pesos. Bueno, no, la verdad, ahorita últimamente no he comprado hamaca. La última hamaca que compré tiene ya varios años. Y pues bueno, que por cierto, tamaño matrimonial y preciosa y de algodón y muy fresca, la verdad, para los calores, no hay nada mejor que dormir en una rica y deliciosa hamaca. Y obviamente, siempre y cuando usted sepa cómo subirse y bajarse y no se dé un zapotazo, como algunos Ahí comprenderán, vas, ahí ¿verdad? vas. ¿Eh? Pero bueno, oye Robert, pues interesante tema que nos traes hoy. En alguna inspiración tuya de Master Business Coach que nos redactaste este artículo Uy, ya de tiene varios años sí, ya esa. sé, alguna vez ya lo hemos platicado antes aquí en el programa y ya tiene muchos años que lo platicamos. Pero bueno, ¿qué es esto de qué hacer para ser exitoso en la vida? Y pues bueno, yo empezaría siempre la pregunta más obligada, ¿no? Sería, ¿qué es el éxito? O sea, ¿qué es el éxito? Porque, pues bueno, todos sabemos que es algo muy subjetivo, muy personal, ¿sí? Para unos puede ser pues alcanzar el peso que desean, el cuerpo que desean. Para otros puede ser que tengan una economía boyante. Para otros sería encontrar la pareja ideal, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto del éxito? ¿Cómo alcanzar el éxito en la vida? Yo me gustaría Pues, empezar con esa, con ese tema, bueno, ¿no? una, digamos, como definición sencilla del éxito, pues el éxito es el logro satisfactorio de un objetivo, negocio o actuación o meta, así como las buenas, la buena acogida de algo o alguien, ¿no? El éxito. Eso dice ChatGPT, ¿eh? O sea, no es invento mío. Es un concepto subjetivo, como tú dijiste, y relativo, ya que lo que para una persona puede ser un éxito, para otra puede ser un fracaso. Puede estar asociado al reconocimiento público, a la fama, a la riqueza o a la realización personal. El miedo al éxito es una condición que se manifiesta en quienes temen las consecuencias y responsabilidades que el éxito podría acarrear en sus vidas. ¿Qué te parece la definición o la explicación de la inteligencia artificial del Pues mira, éxito? yo tengo una más sencilla. El éxito es aquello que soñamos alcanzar en nuestra vida. Punto. Ah, ya te le ganaste a la inteligencia Bueno, artificial, ¿sabes? fíjate, Robert, es algo de veras, yo diría difícil de explicar porque, bueno, obviamente juntando todos los factores de que cada cabeza es un mundo y de que cada quien piensa de una manera diferente, ¿sí? Muchas veces lo que soñamos en la vida que tanto aspiramos, a veces no nos damos cuenta que ya lo obtuvimos y aún así no nos sentimos satisfechos. ¿Qué pasa cuando eras joven? Pues tu sueño ideal era tener un buen puesto. Pues Ya que sí, tienes el buen puesto, y ganar más lana, ya tu ganar. sueño ya no es el sueño, ya es otro sueño. Tu sueño es tener una casa. Ya que logras tener la casa, ¿cuál es tu sueño? Tener una economía que no estés así llegando al fin de mes con lo que te quedó de tu sueldo y estás desesperado porque sea quincena para que te vuelvan a pagar y vuelvas a tener. Pon tú, vamos a pensar que ya superaste esa parte porque también es relativo eso, porque hay mucha gente que gana un montón Y quincenalmente así se lo y así gasta. se lo gasta en cosas innecesarias, pero hablemos de, pues de los elementos básicos de la vida, tu renta, tu luz, tu comida, ¿no? Ya, fuera de allá. Aquí no entran las colegiaturas porque puedes escoger una escuela menos cara para tus hijos, o sea, Gratis, hay muchas escuela, variaciones allá, entre comillas, gratis. claro. Entonces, entonces muchas veces nuestros sueños no valora, no nos tomamos ese momento para felicitarnos, tal vez, para reconocer que hemos alcanzado ese sueño, valorarlo, atesorarlo, ¿sí? Para realmente saber que estamos y que estamos haciendo otro paso para otro sueño. No sé si me explico, porque aquí entra la insatisfacción en la vida. El no reconocer tus propios logros constantes te lleva a estar en esta insatisfacción de la vida constantemente. Sí, porque quizás estás en una depresión y no, No, como porque dices tú, no te das cuenta, no estás en vives en esa. la transparencia, que no sabes ni dónde estás, ¿no? Estás en ese giro que no has podido salir y que vuelves a empezar y que no tomas esa pausa para decir, caray, ya logré tantas cosas en la vida, que me sienta yo privilegiado, que me sienta yo satisfecho, que me sienta yo orgulloso. Y entonces, ahora sí, vamos a ver el siguiente objetivo o el siguiente sueño. Pero cuando estamos sin reconocer lo que hemos logrado, yo creo que ahí empieza una insatisfacción terrible y eso también creo que tiene que ver ¿Te haces feliz? con sentirnos no exitosos. Claro, pero bueno, para mí, así como lo estás planteando, me lleva exclusivamente al éxito económico, ¿no? Que también es muy efímero. O sea, lo dijiste hace rato, o sea, para muchos el tener 20 millones es mucho dinero y es el éxito, y para otros es una monserga porque todo el mundo te va a pedir prestado, porque todo, O o para que lo algunos gastas, es de los pobres entre los que no te vayan a robar, claro, multimillonarios. que no te vayan a robar, Ya 20 etcétera. milloncitos no es la gran cosa, Robert. Bueno, pues para muchos ricachones que ya hay, no. Bueno, pues bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes a disfrutar el fin de semana. Mire, ya empiezan las celebraciones de la empresa, de fin de año, de Navidad, con los amigos, con la familia. Hágalo. Hay que regresar a esas buenas costumbres de sociabilizar. Pues con los amigos, con los que te quieren, con la familia, con los compañeros del trabajo, hay que quitarnos esa división en la que nos han querido meter socialmente, y pues tenemos que estar pues con la mexicanidad a flor de piel y estar, ahora que estamos, pues mire, todavía nos están bombardeando. Ahora con tantos spots para las elecciones, estamos en periodo de elecciones y la verdad, cámbiale a los spots, son una verdadera monserga porque pues no reflejan más que un encono, una división, una en la que nos quieren meter y pues no hay que permitirlo, amigos, hay que pues ser conscientes de lo que necesita México y en esa medida votar lo que necesitamos como sociedad, como mexicanos. Pero bueno, eso sería tema de otro programa. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación. Eres empresario y necesitas un sistema de software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa, que no has encontrado en sistemas de software comerciales existentes en el mercado. MayanSoft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software con más de 15 años de experiencia. Cuenta con 120 profesionales. Cuenta con certificaciones que la acreditan con el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollo de software a nivel internacional. A lo largo de estos años, MayanSoft ha demostrado que cuenta con la infraestructura y capacidades de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad, con el alcance y tiempos acordados, a precios altamente competitivos, tanto para el sector público como para el privado, atendiendo a grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Descubre en mayansoft.com por qué, cuando se trata de desarrollo de software, MayanSoft es tu mejor opción. Amigos, los invito a entrar a la página de mayansoft.com y descubran verdaderamente el tamaño y la importancia de MayanSoft para que le desarrolle sus proyectos de desarrollo de software. Así es de que mayansoft.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema: ¿qué hacer para ser exitoso en la vida? ¿Con qué empezamos? ¿Qué hay que hacer, Laura? Pues mira, Robert, una de las cosas más importantes para lograr el éxito, pues realmente el éxito es lograr nuestras metas. Sí, si nos ponemos metas, Ah, claro. claro. Lo importante es ponerte metas, ¿no? Esa es la parte más importante para lograr éxito, que tengamos metas. Muchas veces no queremos ponernos metas por miedo a no cumplirlas, Sí. ¿sí? Entonces, pues empezar en la vida poniéndonos metas, porque hay que tener esa, bueno, más que nada, tener esa esperanza, tener esa lucha, tener esa acción dirigida hacia ese algo que estamos buscando. Y Claro. pues realmente siempre estamos haciendo por algo. Siempre estamos haciendo algo por algo. Ejemplo, pues si trabajamos en una empresa, pues por el sueldo que vamos a recibir, también por los aprendizajes que vamos a tener, también porque tal vez estamos haciendo lo que nos gusta, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener claro una meta. Por ejemplo, puede ser que, ok, ganas bien en donde estás trabajando, pero no te gusta lo que haces. Pues una meta podría ser encontrar un lugar donde puedas hacer lo que te gusta y que ganes lo mismo, por lo menos que no pierdas, ¿sí? O sea, que no mermes tu... De acuerdo, pero también es en quién te quieres convertir, Ah, por ¿no? No, no supuesto. depende de lo que ganes, sino en quién quieres llegar a ser. Así es, así es. Eso también es importantísimo. Y pues para eso tienes que tener objetivos. Tienes que Sí, tener, metas, como dices tú. así es. Por otro lado, pues las prioridades también, ¿no? Diría yo. ¿Qué vas a priorizar? En tu caso, acabas de dar un ejemplo clarísimo. Hay personas, por ejemplo, quiero pensar como los poetas o las personas que hacen las cosas para ayudar, ¿sí? Que son, ¿cómo se les llama? Altruista. Altruistas, ¿sí? Que sus prioridades siempre va a ser ayudar a los demás. No va a ser tanto cuánto les estén pagando o cuánto le vayan a redituar por dedicarse a eso. Ahí tenemos varios ejemplos de diferentes organizaciones, como está la de UNICEF, que vela por los niños que no tienen. Bueno, no, no te vayas más Está lejos, Médicos Sin la Fronteras. FEJAC. Ah, bueno, la FEJAC también, que es una organización de aquí, de De Yucatán, empresarios. que ayuda a cierta comunidad específica, pero bueno, eso es requiere una entrevista con los de FEJAC. Bueno, otras, y así como varias organizaciones, entonces las personas que trabajan en ellas, pues obviamente siempre van a priorizar. Sí, su voluntariado, sí, y si los llegaran a mandar al extranjero, pues obviamente habrá un apoyo económico porque pues tienen que comer y tienen que dormir en algún lado, sí. Entonces, pues bueno, hay esa división de prioridades. Yo creo que eso también es muy importante tenerlo definido, Robert. Tú mismo lo acabas de decir. Para algunos será lo económico, para otros será su crecimiento intelectual, para otros será su crecimiento como persona, como ser, el valor que ellos representan de ellos mismos, que puede estar sobre cualquier cantidad económica que pudieran poseer. Totalmente de acuerdo. Es, amigos, mire, Laura lo dijo, metas. Creo yo que, y hablando de negocios, o sea, en un negocio, si usted no tiene una meta, un objetivo, a dónde quiere llevar su negocio, pues mire, si no tiene metas, ya llegó ahí donde está, es donde la vida lo llevó, para bien o para mal, pero hay que establecer las metas. Y aquí de lo que escribí es... Una de las distinciones que también debemos de tomar muy en cuenta es comprender que las circunstancias siempre serán adversas. O sea, esto en el panorama no es una posición negativa, amigos. Es una condición de que tenemos que esforzarnos, tenemos que, al establecer las metas, tienen que ser retadoras, tienen que ser... Porque las circunstancias en las que vivimos son adversas. Nada más para dar una redondeada de este punto, el cambio climático, ya nos está haciendo muy adverso el mismo medio ambiente en el que vivimos, las guerras, las crisis económicas, las condiciones de la propia convivencia humana, de lo que mencionaba hace rato de que nos quieren dividir y cosas de ese tipo. Entonces, si comprendemos que las circunstancias siempre serán adversas, nuestro establecimiento de metas, nuestra actitud, nuestro propósito deberá de ser en actuación, y nuestra propia actuación y educación y actitud para que podamos sobreponernos, sobrepasar y tengamos éxito. Laura, creo que eso es parte de una actitud y de un carácter en el que tenemos que desarrollarnos, estableciendo esas metas y que logremos cumplirlas. Simplemente cumplir las metas te lleva al éxito. Llámale como quieras el éxito. O si el éxito fue que te volvieras rico, pues qué bueno. Si fue que ayudaras a la gente, si fue que fueras presidente, si fue que fueras... Pero ¿hacia dónde te quieres llevar y en quién te quieres convertir? Digo yo, ¿no? Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. A disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la plática tan interesante de esta noche, déjeme darle una recomendación. Mire, la Universidad Anáhuac Mayab, junto a otros 4 campus de la red de universidades Anáhuac, recientemente implementó Simplicity, una plataforma integral de empleabilidad que mejora la experiencia de los alumnos y egresados en su transición al mercado laboral. Permite conectar con empleadores, oportunidades de trabajo y prácticas profesionales. Además, la tecnología de Machine Learning, o sea, la inteligencia artificial, potencia la efectividad de las postulaciones, conectando a los candidatos con las ofertas laborales adecuadas a su perfil. O sea, esto es seguro que encuentre usted al candidato, o el candidato encuentra seguro la empresa que más le conviene. Como empresa, también puedes registrarte para subir vacantes y reclutar nuevos talentos. Visita anahuacmit.mx/empleabilidad. Repito, anahuacmit.mx/empleabilidad. Así es de que, amigos, pues la Universidad Anáhuac Mayab, en el top de la tecnología con esta plataforma, utilizando Machine Learning. Así es de que, pues hay que probarla. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted de estos temas de cómo hacer para ser exitoso en la vida, sobre todo en estas épocas que pues hay que revisarlos, cómo nos fue en el año, qué cosas nos faltó, qué vamos a hacer para el año que viene, que tenemos que establecer nuestras metas, nuestro presupuesto, nuestro plan de acción y pues qué debemos de hacer, Laura. Así es, Robert. Y bueno, fíjate que alguna de las cosas importantes a hacer, pues ahorita ya mencionamos algunas, ¿no? Define tus objetivos, divide tus prioridades, ponerle fechas a esos objetivos. Ah, claro. Claro. Ponerle también cantidades si se trata de... presupuestos, pues, claro. No sé, ingresos, gastos, pesos. Ventas, ¿cuánto quieres? Así es, así es. Digo, lamentablemente hay que hacerlo en esa medida. Amigos, vivimos en una sociedad capitalista. Todo gira alrededor del dinero. Entonces, pues en cualquier plan, en cualquier meta que usted establezca, tiene que considerar lo que le cuesta hacer lo que quiere hacer. No, no, Laura, o sea, no es por despreciar el dinero. No haga las cosas por dinero, haga las cosas por su transformación personal, pero el dinero es fundamental, ¿no? Ah, claro, todos es el artículo de primera necesidad, si queremos llamarle así, porque pues a fin de cuentas con eso compramos y pagamos nuestros alimentos, nuestro transporte y nuestra vivienda. Entonces, pues bueno, otro punto importante, pues bueno, pero ahí hay que considerar que una vez satisfechas esos puntos de primera necesidad, pues es cuando empiezan los siguientes objetivos, ¿no? Entonces aquí también hay que visualizar qué objetivos y lo que decía yo anteriormente, el ser agradecido, Roberto, el reconocer nuestros logros. Yo creo que es una gran satisfacción detenerse un momento y reflexionar y decir, ah, caray, mira, logré esto. Yo me acuerdo en alguna plática, tantas pláticas a las que y cursos a los que he asistido, que me acuerdo que escuché una plática de un gran coach en donde decía, nos hicieron sentarnos para dibujar la casa de nuestros sueños, ¿no? Entonces te daban Sí, me revistas acuerdo. y cortabas pedacitos de papel y hacías tu como collage, ¿no? Para de tus metas. Y mencionaba este coach que cuando pasaron años después limpiando su bodega, encuentra esa hoja, ¿sí? Y resulta que la casa que había cortado en una revista era la casa donde estaba viviendo ahora. Mira, pues La sí. llegó a comprar y no se acordaba de aquel sueño que tenía. No, del sueño sí, porque lo cumplió. No Sí, se pero acordaba no se que la había acordaba. escrito. Exacto, Este es el punto. o que era esa precisa casa. Así Ah, es. entonces, ¿cuántas veces logramos tantas cosas y las pasamos así como sin importancia? Y eso yo creo que es una insatisfacción muy grande en la vida, el no poder reconocer cuando logras varias cosas y cosas que te impulsen para todavía ser una mejor persona. Decir, bueno, si he logrado esto, mejor ahora me dedico a ayudar. Bueno, hay que recordar en la historia estos grandes impulsores de la época industrial, como son Ford, como son todos estos del ferrocarril, del metal y todo eso, al final de sus vidas empezaron a hacer unas mega bibliotecas, no me acuerdo cuál de todos, pero mega bibliotecas en Estados Unidos. Empezó a donar todo su dinero para diferentes organizaciones. Bueno, no nos vayamos muy lejos. Ahí está el de Microsoft, ¿cómo se llama? Que tiene una Bill Gates. fundación, exacto, que tiene una fundación y se dedica como que esta parte de decir, bueno, ya logré lo que quería, ahora lo que más me llena es poder ayudar. Bueno, esa parte de decir ya logré lo que quería, hay que reconocerla Ah, cuando claro. se logra. Y bueno, y ya agregando al tu comentario de ser agradecido. Creo que tenemos que dejar atrás la idea de que el éxito es individual. No, bueno. Nuestra cultura, sobre todo en mexicano, nos llevan a ese individualismo, porque así nos enseñan en las escuelas. No sé cómo surgió este individualismo en nuestra cultura mexicana. Esto nos hace mucho daño, amigos, porque somos nosotros y pensamos que tenemos que pasar sobre cualquier persona para primero nosotros, luego nosotros y después nosotros individualmente para tener éxito, sin importar el aprender a ser agradecido con el que te ayudó, ser agradecido con la gente, tu maestro que te enseñó. Ser agradecido con tus padres, ser agradecido con tu compañero de trabajo, aprender a trabajar en equipo, uno de los elementos fundamentales requiere ser agradecido. Y en modelos ahora actuales, colaborativos, así como practicar el hábito de la humildad. El hábito de la humildad, amigos, pues es fundamentalmente el ser agradecidos. Laura, creo yo, la humildad parte cuando eres agradecido, ¿no? Porque dar gracias es un acto de humildad. Claro, y también de reconocimiento, como lo quieras ver, agradecer es reconocer algo, estar presente de ese algo que te ha dado, ¿sí? Entonces es un reconocimiento. También, pues es importante, Robert, establecer pues una creencia positiva, tú lo dices, y cuando criticas a las personas que son, que piensan, ¿cómo dices? Síndrome de escasez. Bueno, hay que irnos por el síndrome de la abundancia, ¿sí? Por aquí hay algo que decía Henry Ford, que decía, tanto si crees en una cosa como en otra, estás en lo cierto. Entonces, Entonces tienes razón. pues, ¿por qué vas a creer en cosas limitadoras? Mejor cree en cosas potenciadoras. Mejor cree que vas a tener éxito, ¿sí? Que vas a lograrlo, que vas a encontrar eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué creencias tienes tú acerca de lo que quieres conseguir? Porque si crees que es algo que no es posible, pues adivina qué, estás en lo cierto, no Pues vas a poder. es correcto. Pero si crees que sí puedes, pues métetelo muy bien en la cabeza y póntelo, úsalo, vívelo, muéstralo, apasiónate, para que sí lo logres, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes y pues hay que disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación, déjeme decirle, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas. Nuestras tiendas están en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Además, tenemos nuestra tienda virtual, donde puedes comprar todo a nivel nacional en línea. Aditimper desarrolló un verdadero portento tecnológico con su tienda virtual, porque le da varias opciones de pago, le da entregas express, se lo llevan hasta su domicilio, tiene todos los productos que distribuye Aditimper, puede consultar con los especialistas, verdaderamente un portento tecnológico para darle mejor servicio. Búsquelos www.aditimper.com.mx y verá de lo que le platico. Aditimper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema, un tema de esta época para mucha reflexión, para, pues amigos, está terminando el año, hay que visualizar cómo nos fue, qué logramos, qué nos faltó, qué necesitamos continuar haciendo, en quién nos queremos convertir para el próximo año, pero bueno, ¿qué hacer para ser exitoso en la vida? ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, como comentábamos, aparte de establecer esta importancia de ver las cosas de una manera positiva o verla desde la abundancia, por decirlo así, o tener más bien creencias potenciadoras, ¿no? No las creencias limitadoras, pues también hay que poner el foco en aquello que deseas. Yo creo que expandir esto verlo de una manera positiva o distinguirlo de lo negativo, de lo positivo. Me acuerdo mucho de lo que siempre, pues me gustan mucho los libros de Wayne Dyer, que es un psicólogo, Buenísimos, ¿cómo y no? que de hecho tiene ahí una película en internet que les recomiendo que la busquen, se llama The Shift, El Cambio, creo que se busca así, tal cual, El Cambio, de Wayne Dyer, película buenísima para reflexionar. Esa película la desarrolló un poco antes de morir, ¿no? Sí, es una película documental, película, ¿no? Entonces, pero fíjate, su filosofía o bueno, su reflexión tan importante de los pensamientos son infinitos, Robert. Y si nosotros podemos elegir qué pensar, tanto de manera positiva como negativa. Y cada vez que pensamos de una manera negativa, le estamos mandando al universo que eso es lo que queremos. Él lo plantea así, ¿sí? Y casi siempre, pues si seguimos pensando negativamente, se nos va a dar eso que estamos pensando negativamente. Eso es también es el fundamento de la ley de la atracción. Bueno, eso también tiene que, claro, por supuesto. Entonces, si nosotros elegimos siempre y constantemente pensamientos positivos, pese a que muchas veces no se den las cosas como queremos, si seguimos teniendo estos pensamientos positivos, tarde o temprano va a llegar eso positivo. Entonces él narra esta analogía como date cuenta que esos pensamientos infinitos es el dinero infinito que tienes, ¿ok? Entonces date cuenta que esos pensamientos representan dinero y que todo el tiempo que entras a una tienda con ese dinero infinito, vas y compras lo más feo y lo que menos te gusta. ¿Sí? Sí, pasa. Esa es la Te lo analogía. cumple. Entonces te empiezas a hacer de cosas que no quieres en tu vida porque te la pasas comprando cosas que no te gustan y porque te y transcribiéndolo a los pensamientos, como te la pasas pensando en todo lo negativo, pues lo único que estás recibiendo es todo lo negativo, ¿sí? Entonces, si cambiamos esta manera de pensar a lo positivo, lo que sí queremos, lo que sí se puede lograr, lo que sí se puede llevar a cabo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues usando todo nuestro dinero para comprar las cosas que sí nos gustan, que sí nos agradan. ¿Sí? Entonces esos pensamientos positivos te van a llevar a adquirir o a vivir esas cosas positivas en las que te estás esforzando, pensando, luchando y buscando. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también hay que evitar la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Porque la ansiedad es una emoción. No hemos platicado mucho sobre la No, no, no, ansiedad, no. pero la ansiedad es una Pues emoción, ¿no? es estrés, Bueno, similar a estrés. Bueno, es un ansiedad y estrés. estrés no es exactamente lo mismo porque No, la ansiedad produce estrés. pero la ansiedad, por ejemplo, de aquella gente que quiere comprarse siempre el tener el teléfono de moda, aunque no tenga ni para comprarlo, ¿no? Pero es esa ansiedad que nos provoca. Pues diría yo, la sociedad en la que vivimos Pero no lo de provoca la tener, sociedad, te lo bueno, provoca tu propia la mente y cultura, ok, a tus eso iba. propias preferencias. Hablamos hace ratito de Tus las pensamientos, prioridades. No, claro. no, no, no. Hay que dividir las prioridades. Obviamente, si yo estoy pensando en que quiero el último iPhone, que vale, ya no sé cuánto valen, la verdad. Y tengo un hijo que necesita que lo atienda el médico, pues obviamente mi prioridad va a ser mi hijo con sus medicinas y el iPhone, pues que pueda esperar, ¿sí me explico? Sí, sí, Pero no hay que sí. llegar a ese grado Ansiedad. de necesidad. También hay que decir, bueno, mi prioridad es mi tranquilidad y no estar endrogada pagando un iPhone que al rato se me cae y voy a Que hacer un puedo, por berrinche. cierto, hay que cambiar el nombre. Ah. Pero bueno, entonces aquí establecer, poner ese foco de atención en lo que deseas, también es importante el cómo lo estás ¿Cómo estás enfocando esa atención en lo que deseas? ¿Por qué lo deseas? ¿Para qué lo deseas? ¿Realmente es una prioridad? ¿Realmente es algo que te va a satisfacer y que va a llenar tu vida? ¿O simplemente lo que estás haciendo es queriendo lucir ante los demás ciertas cosas cuando realmente a ti, en dentro de ti, no es un mérito o no es un crecimiento Sí, personal? que no lo necesitas realmente, o sea, aunque pues a veces ahí también los deseos de Ah, tener, no, no. Los deseos nunca van a desaparecer, Robert. La cosa es que si andamos refunfuñando porque nunca se cumplen nuestros deseos, pues hay que ponernos frente a un espejo y ver por qué no se están cumpliendo, porque realmente la única responsable de que se cumplan o no eres tú. No hay nadie más. Y esto me lleva al siguiente punto, que es: haz más y quéjate menos. pues ¿Sí? sí, o adquiere, desarrolla tu sentido de pertenencia, ¿no? Que es parte de lo que estás Sí, diciendo, saber que lo que eres tú, nadie más es responsable más que tú. es correcto. En quien te has convertido hoy, el único responsable eres tú y las decisiones que tomaste para llegar aquí. Entonces, pues bueno, Para tener éxito, ya sabes, en el partiendo de camino. ahí, exacto, empieza a tomar mejores decisiones. Y bueno, pues y hay más puntos allá. Disfrute el camino, por ejemplo. Nunca te rindas, ¿sí? Procura ser la mejor versión de ti, ¿sí? ¿Qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo? Esa es una excelente pregunta. ¿Qué harías? Bueno, la pregunta que también alguna vez le hicimos o nos las hacíamos, ¿qué harías si sabes que no vas a fallar? Eso también, eso es pensar con abundancia, eso es pensar con positivismo. Entonces, pues bueno, por ahí habría que, créeme que si ¿qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo? No estarías tan presionado, tal vez te sentirías más relajado, tal vez dedicarías a ayudar a la gente, en fin. Ahí les dejamos esa pregunta de reflexión. Se nos acabó el programa. Vámonos, Robert. Gracias, Laura. Buena plática. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.